lo que pasa espera. Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba y un cuchillo me clavaba en mitad del corazón. Lo mismo que estás sufriendo yo también sufrí por ti. Haz de cuenta que me he muerto y no te acuerdes de mí. Pero no puedo, la culpa no tengo yo, ni mando en mis sentimientos. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente y que esclava estuve siempre de tu gusto y voluntad. Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar, que te pago con monedas que me enseñaste a acuñar. No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer. Apártate de mi pensamiento. Si un día te quise y al ver y al ver